En primer lugar, buenos días y, como siempre, de verdad agradecer a los medios que estáis aquí, siempre vuestra amable presencia para ayudarnos, como siempre, a dar publicidad a las actividades que desde el Ayuntamiento se van programando paulatinamente. En este caso, abrimos el abanico para jóvenes y para no tan jóvenes, vamos a decirlo así, y vamos a presentar tres proyectos que ya son casi de obligado cumplimiento año a año. El primero de ellos es la campaña de educación vial en su nueva edición, que, como veis, este año tenemos cara nueva. Yo creo que salimos ganando. Ella es Laura Alfaro, y es la coordinadora en esta ocasión de la campaña, que ya ha comenzado su andadura, que está presente ya en los centros de la localidad, y que se va a extender hasta el 31 de marzo, con una serie de actividades que ella, que es la artífice, nos explicará. En esta ocasión, la campaña está destinada fundamentalmente al alcohol, a la conducción y al alcohol, pero también, bueno, pues por sucesos que no voy a recordar aquí ahora, hemos querido tener muy, muy, muy en cuenta el uso del cinturón. Y sobre eso se va a incidir mucho, el uso del cinturón en trayectos cortos, para mayores, para menores y en cualquiera de los asientos, tanto traseros como delanteros de los coches. Es fundamental, junto con la conducción responsable, la conducción sin alcohol. Y esos van a ser los objetivos de esta campaña. Insisto, que ya está presente en los colegios, pero que tiene una serie de actividades que Laura os va a desgranar, si os parece. Bueno, en primer lugar, gracias por acogerme así de bien y sobre todo para mí el honor es mío, ¿no? Estar en el ayuntamiento y participando en una campaña que me parece de vital importancia. Hemos partido de la base de que la formación es prevención y partiendo de esa base, como digo, hemos echado a andar un proyecto o hemos continuado, ¿no?, con ese proyecto que se venía haciendo desde hace algunos años. Hemos mantenido la línea que se venía trabajando y hemos metido pues algún pequeño matiz que entendemos que puede ser motivador. En primer lugar, tenemos el concurso municipal de pintura. Evidentemente se sabe perfectamente lo que es, los niños están motivados, es una forma de transmitir su visión de la educación vial, pero hemos puesto un plus este año. Pueden hacer pues el dibujo que venían haciendo en anteriores campañas o es posible que diseñen una mascota, un lema para que sea la campaña del año que viene, ¿no? Entonces ellos competirán por una serie de premios que, bueno, a pesar de que la crisis está ahí y evidentemente afecta también este tipo de proyectos, hemos hecho, Juana en este caso ha hecho esfuerzos importantes para que ningún niño se quede sin su premio y animarles a la participación. Encontrábamos que la etapa de secundaria quizás se quedase un poquito descolgada en esta actividad de pintura, ¿no? En ese caso, se nos ha ocurrido que la posibilidad, teniendo tan próxima la fecha de carnaval, que diseñen pues una agrupación con carácter carnavalesco, que hagan una pequeña chirigota con temática de educación vial, con una escenografía, un tipo. La verdad es que la acogida que ha habido en los centros, tanto de secundaria como de primaria, ha sido muy positiva para esta actividad. En segundo lugar, tenemos una actividad que ya, como digo, se venía haciendo en campañas anteriores, que es el trivial de la educación vial, donde cada centro recibirá una serie de charlas. Hemos conectado muy bien con las corporaciones locales, tanto policía local, bomberos, el centro de salud, que nos han apoyado desde el primer momento con su participación y le darán unas charlas, pues, que versarán sobre educación vial, evidentemente adaptadas a los niveles educativos. En función de eso, ellos tendrán que quedarse muy bien con esa información y se enfrentarán en trivial todas las etapas y todos los centros educativos. Igualmente, e insisto, gracias al esfuerzo de Juana, tanto el finalista como el semifinalista tendrá su premio. Ya en último lugar, lo que hemos querido era que esa formación teórica se llevase a la práctica, y hemos visto que podía ser positivo elaborar un circuito, bien sea como se ha hecho en otras ocasiones de CARS, bien sea en la plaza, que los niños incluso colaboren en la realización de ese circuito y que traigan sus patines, sus bicicletas, sus monopatines, que vengan caminando. Y que veamos, vamos a ver si realmente esas charlas que se ha dado, eso todo que se ha trabajado en las aulas, si tiene un efecto. ¿Son capaces de pasar ese circuito? Casi me atrevo a vaticinar que sí, porque he llegado a los centros y, como anécdota, te contaré que en infantil, nada más y nada menos, me comentaba una maestra que una de sus alumnas le había dicho a su abuelo que ella no se quería tener ningún accidente ni quería tener ningún percance porque no tenía sillita en el coche del abuelo. Es decir, que una niña de infantil ha convencido a su abuelo o quizá lo haya concienciado y sensibilizado más en educación vial para que su abuelo le compre su sillita. Por eso adelanto que esta formación no cae en saco roto y que empieza a dar sus frutos en edades muy tempranas. Con lo cual creo que ya hemos ganado a la hora de hacer esta campaña. Por supuesto, todos los niños que hagan este circuito tendrán su carné de peatón y su carné de ciclista, que el jefe de la policía local o alguna persona de las corporaciones locales le entregará, y están súper emocionados con ese detalle. Para terminar, por las fechas en las que se desarrolla este proyecto, esta campaña, nos pilla Carnaval, nos pilla Educación, nos pilla Semana Blanca. Y hemos preparado también talleres de educación vial para Semana Blanca. En breve se verá por las calles patrullas de guardias urbanos, y debemos tener cuidado porque ante imprudencias por nuestras prisas podemos recibir una multa de esos pequeños guardias urbanos. Así que, bueno, creo que es una campaña dinámica, alegre, sí, positiva, y que tiene sus frutos desde ya.